la salía mamá. Zonga, zonga, tuna, tuna, kayo, chica. Nami, tuna, tuna, nilinga na sala ya mama. Nako bangali tambo, sakie sali mama. Mende bongise no boyo kani motema. Moto nyo swako bonde la kasa kia sali ma be mama. Mende bongise no boyo kani motema. Ngo kitida tala lokola moise mo kongenge ye mama. Ah ye ye o bosie male tala libala likabana boye na tuli baboti nini bakoluka mama na pesa makonga e boyo basengaka. Pesa pena kusa mboi balu kaka. Balo baka nanga balingi bongo tetie. Doyo kanaka malamu nandenge ya bongo. Eh, male male male male nakamwe. Na linga kangonda boyete. Na lula kasha kupa boyete. Yo kitidara, yo kangara. Na pepili si papa si apamba na lelite. Kitidao, ah, mwana mama. Songi sa motema tolinga na mama. Na yemi na zepa tolula na jerie. Songi sa motema tolinga na mama.

fojama e ezalie fojama ezalie fojama e ezalie fojama bosi bosi ana yeye u na bosi yeye u lita bembo yeye u bolo kwanga yeye u espera yeye u jangaka yeye u papa wemba yeye u buru ya ka yeye u ezalie fojama ezalie fojama ezalie fojama ezalie fojama kukule bandie baninga babombani na basi na bango ngana tikalie amoko mawa. Thank you. Banda to banda kina yo, na nazaka yo na makambo te oho. Osalelanga ye zuateo, zuateo, zuateo. Okolise na maboko manga yo yo. Opalise na maboko na manga yo yo mama. Na lakisi yo bafere ya mokili Marta. Lelo bakomi kotombo yo pamba. Yo kayomba. Hey, yo, yo. Abo manga pona yo. Hey, yo, yo. Dala bazenginga motoma. Hey, yo, yo. Motema mopelinga. Kayumba mama, Koyimba sukateo, Obengela nga salufaye, Koyimba sukateo, Lupina dido senga, Koyimba sukateo, Chika chika chika chika chika waya waya, Koyimba sukateo, Delana ni mama, Koyimba sukateo, Motema pasi mama, Koyimba sukateo. Mana na tasha.